Bienvenidos a esta inmersión donde, bueno, analizamos a fondo el material que nos vais compartiendo. Hoy nos metemos con un tema clave en cómo se crea la tecnología, la gestión de configuración del software, o GCS, para abreviar. Tenemos aquí un dossier bastante especializado y la idea es entender por qué esto es mucho más que un trámite, ¿no? Es que es esencial para no, bueno, para no perderse en el lío del desarrollo. Porque, a ver, seamos sinceras, el software nunca está quieto. Siempre hay algo que ajustar, que mejorar o que cambiar de arriba abajo. Peticiones de clientes, ideas que surgen en el equipo, cambios de estrategia. Y si no gestionamos ese flujo constante, el resultado puede ser, un caos. Exacto, ese es justo el punto de partida. El cambio es, bueno, es parte del ADN del software. Hay una frase que se cita mucho de Versoft, Henderson y Siegel, que es casi como una ley, ¿no? Dice algo así como, da igual en qué punto del ciclo de vida estemos, el sistema va a cambiar y las ganas de cambiarlo van a estar ahí siempre. O sea, no es que puedas elegir, es así. Y la GCS nace, pues, para intentar poner un poco de orden en esa realidad. Gobernar el cambio. Suena potente, sí. Entonces, ¿cómo lo definimos más concretamente? O sea, ¿qué es la GCS en la práctica? Porque imagino que si no controlas esos cambios, puedes acabar con errores, bueno, errores gordos, ¿no? Versiones que no van, funcionalidades que de repente desaparecen, esas cosas. Totalmente. Sin control, los errores se multiplican que da gusto. La calidad cae en picado, la productividad, pues imagínate. Piensa en varios desarrolladores tocando lo mismo, pero sobre versiones distintas, sin saberlo. Un desastre, vamos. Para ponerle un marco un poco más formal, Versoft y su equipo la definieron como la disciplina de identificar la configuración de un sistema en momentos clave para poder controlar de forma sistemática los cambios que se le hacen. Y, muy importante, mantener su integridad y poder seguirle la pista, la trazabilidad a lo largo del tiempo. Identificar, controlar, mantener integridad y trazabilidad. Vale, son como los pilares. Has mencionado identificar la configuración. ¿A qué nos referimos con configuración del software? ¿Es solo el código fuente o...? Que va, es mucho más que eso. La configuración es, digamos, el conjunto de toda la información que se genera durante el proceso de ingeniería. Piensa en los documentos de requisitos, los planes de proyecto, las especificaciones de diseño, los prototipos que se hacen, el código fuente, por supuesto, pero también los datos de prueba, los manuales de usuario, la documentación para mantenimiento, todo. Básicamente es todo lo que define y describe el software. Es como la única prueba tangible de lo que es el producto, y por eso tiene que ser precisa y fiable. Entendido. Es como si fuera el ADN completo del proyecto, no solo una parte. Y dentro de esa configuración, el material habla de elementos de configuración del software, o ECS. Supongo que son las piezas individuales que se manejan, ¿no? Justo. Son las unidades básicas que la GCS gestiona. Y pueden ser cosas muy distintas. Desde documentos de muy alto nivel, como la especificación general del sistema o el plan del proyecto entero, hasta elementos súper concretos, como un módulo de código específico, un plan de prueba súper detallado o el manual de usuario final. Incluso los propios estándares y procedimientos que usa el equipo se pueden considerar ECS. La idea es tener identificada cada pieza relevante del proyecto, del puzzle, digamos. Y aquí entra un concepto que parece crucial, las líneas base o baselines. El dossier le da bastante importancia. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué son tan relevantes? Pues mira, piensa en una línea base como si fuera una foto oficial. Una foto aprobada del estado del proyecto en un momento muy concreto. Es un conjunto de ECS, documentos, código, lo que sea, que se han revisado formalmente y sobre los que todo el mundo está de acuerdo. Es un hasta aquí hemos llegado y esto es lo válido. Y a partir de ese momento, esa foto se congela, por así decirlo, y sirve como punto de partida estable para lo que venga después. Ajá, como decir, vale, este es el punto acordado y validado. Me viene a la cabeza la analogía que usa el material, esa de las imitaciones de boda. Esa es buenísima. Es súper gráfica. A ver, antes de enviar las invitaciones, que sería como establecer la línea base, pues puedes cambiar la fecha, el sitio, añadir o quitar invitados. Bueno, con relativa facilidad. Hay flexibilidad. Pero una vez que las has enviado, o sea, que la línea base está aprobada, cualquier cambio se vuelve mucho más complicado, ¿a que sí? Requiere un proceso formal, tienes que avisar a la gente, gestionar las consecuencias, igual hasta reimprimir. No puedes cambiar la fecha del banquete tú sola una vez que todo el mundo tiene la invitación en casa. Clarísimo. Esa analogía ayuda un montón a pillar lo que implica una línea base. No es solo guardar un archivo, es un compromiso formal. El estándar IEEE que menciona el texto lo define así, ¿no? Como algo revisado, acordado, que es la base para lo que sigue y que solo se puede cambiar con procedimientos formales. Exactamente. El IEEE 610-12-1990 lo clava y recalca eso. Cualquier cambio sobre algo que ya está en una línea base necesita seguir unos pasos formales de control de cambios. Ya no vale que un desarrollador lo toque porque le parece. Y eso conecta directamente con cómo se gestionan los cambios, claro. Si una línea base es esa foto fija y acordada, ¿qué pasa cuando alguien, inevitablemente, quiere retocarla? Pues aquí es donde entra la disciplina del control. Si se propone un cambio y resulta que no afecta a ninguna línea base que ya esté establecida, imagina, es sobre un documento que aún es un borrador o código que no se ha integrado. Pues normalmente, el jefe o jefa de proyecto tiene autoridad para decir, vale, adelante. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, si el cambio que se propone sí afecta a elementos que ya están en una línea base, ah, amigo, ahí la cosa se pone seria. Ese cambio tiene que pasar por un proceso de evaluación y aprobación formal. Y eso generalmente lo lleva a un comité de control de cambios, el famoso CCC. El CCC. Suena a organismo importante, ¿sí? Entonces, la GSS no es solo identificar cosas y hacer fotos fijas, sino tener un mecanismo, digamos, robusto, para gestionar la evolución después de esas fotos. Precisamente. Y eso nos lleva al corazón mismo del proceso de GSS. El material lo organiza muy bien en cuatro actividades fundamentales: identificación, control de cambios, auditorías de configuración y generación de informes. Son como las herramientas del sistema para mantener el orden en medio de todo este cambio constante. Vale, pues vamos a desgranar esas herramientas. Empecemos por la identificación. Si ya sabemos qué son los SS, ¿qué implica exactamente identificarlos? ¿Ponerles nombre y apellidos, DNI y todo? Jaja, algo así, pero de forma sistemática y estándar. El objetivo es que cada pieza del puzzle, cada SS, tenga una identidad única, que no haya dudas y que sepamos dónde está y en qué estado se encuentra. Se trata de definir una estructura clara para la documentación, establecer cómo se nombran las versiones, cómo se relacionan unos elementos con otros. Piensa en una biblioteca bien organizada. Cada libro tiene su código, su ficha, su sitio en la estantería. Pues la identificación busca eso mismo para los componentes del software. Entiendo. Para evitar el caos de no saber qué es qué o dónde está la última versión válida de un documento o de un trozo de código. ¿Qué pasa, eh? Pasa muchísimo. Se busca que cada SCS tenga, como mínimo, un identificador único que no se repita, un nombre que lo describa bien, su tipo, si es un documento, código, datos, dónde se guarda, su localización, su fecha, la versión que es, el estado, en elaboración, revisado, aprobado y a qué proyecto pertenece. El objetivo final es la claridad y poder seguirle el rastro a todo, saber exactamente qué es cada cosa y cuál ha sido su historia. Vale, tenemos todo bien etiquetado e identificado. Ahora viene la parte con más movimiento, el control de cambios. Has mencionado que aquí es donde puede entrar el CCC si tocamos líneas base. ¿Cómo funciona este control en la práctica? El control de cambios es como el portero de discoteca. Es el proceso para proponer, evaluar y luego aprobar o rechazar las modificaciones a los SCS una vez que ya existen. Y ojo, no siempre es igual de formal. El dossier distingue tres niveles, digamos, o tipos de control. Primero está el control individual. Este es el más informal, el del día a día. Ocurre cuando un técnico, un desarrollador, un analista, está trabajando en un SCS antes de que se apruebe formalmente o se meta en una línea base. El propio autor o autora gestiona sus cambios internos. Es ágil, claro, pero menos visible para el resto del equipo. ¿El curro diario del programador o del que escribe la documentación, vamos? Eso es. Luego está el control de gestión, o también llamado organizado. Este ya entra en juego cuando un SS ha sido aprobado, quizás porque ya forma parte de una línea base inicial. Aquí, cualquier cambio que se proponga necesita una revisión y una aprobación formal, siguiendo un procedimiento que esté definido. Los cambios suelen ser menos frecuentes, se registran sí o sí y son visibles para la gestión del proyecto. Ya no es un «lo cambio yo porque me parece bien». Ajá, aquí empieza ya la formalidad. Y el tercer nivel es el control formal. Este es el más riguroso de todos. Se aplica típicamente cuando el software ya está en fase de mantenimiento, o sea, cuando ya se ha entregado al cliente y está en uso. Aquí el Comité de Control de Cambios, el CCC, es el protagonista absoluto. Evalúa el impacto de cada cambio que se solicita. Imagina un informe de error que manda un cliente o una petición de mejora. Has mencionado el CCC varias veces. ¿Quién forma parte de este comité? ¿Son solo gente técnica o...? No necesariamente. El CCC suele ser un órgano mixto. Normalmente hay representación tanto de los usuarios o clientes, que son quienes piden los cambios o se ven afectados por ellos, como del equipo de desarrollo, que son quienes los tienen que implementar y evaluar si son viables técnicamente. Su composición exacta varía un montón. En proyectos pequeños puede ser simplemente una reunión entre el jefe de proyecto y un representante clave del cliente. En sistemas muy grandes y complejos puede haber incluso varios CCCs a distintos niveles, una jerarquía. La clave es que sea un foro donde se tomen decisiones informadas sobre los cambios que afectan a esas líneas base ya establecidas. Entiendo. O sea que el CCC actúa como un filtro de calidad y de viabilidad antes de tocar algo que ya se consideraba estable y acordado. Pero, ¿basta con aprobar un cambio? ¿Cómo nos aseguramos de que se implementa bien y no se rompe otra cosa? Excelente pregunta. Ahí es donde entra la tercera actividad clave, las auditorías de configuración. Una cosa es aprobar un cambio en papel y otra muy distinta es verificar que se ha implementado correctamente, como debía ser, y sin cargarse nada por el camino. Las auditorías son esa comprobación. Como un control de calidad después del cambio, ¿no? ¿Y qué miran exactamente? ¿Qué se comprueba? Pues las auditorías buscan responder a preguntas muy concretas para asegurar que todo sigue íntegro. Por ejemplo, ¿el cambio que se ha hecho coincide exactamente con lo que se aprobó en la orden de cambio? ¿O se han colado modificaciones extra que nadie pidió? ¿Se hizo la revisión técnica necesaria para validar que es correcto? ¿Se siguieron los estándares de codificación o de documentación que tenga el proyecto? Y también verifican el proceso en sí. ¿Se actualizó correctamente la identificación del ECS, la versión, el estado? ¿Se documentó bien el cambio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Se siguieron los procedimientos de GCS que estaban establecidos? Y algo crucial, ¿se revisaron y actualizaron todos los demás ECS que pudieran depender o estar relacionados con el que se modificó? Una auditoría completa asegura que el cambio se hizo bien y que todo el sistema sigue siendo coherente. Sepa que está probando la versión correcta y que la gente de operaciones entienda qué código se va a desplegar. Es una verificación bastante completa, sí. Va más allá de un simple check. Y nos queda la cuarta actividad, la generación de informes. ¿Qué tipo de información buscamos aquí? ¿Para qué sirven? Los informes de estado básicamente responden a la necesidad de saber qué ha pasado, quién lo hizo, cuándo pasó y qué impacto tuvo. Permiten a cualquiera, un gestor, un desarrollador que acaba de llegar, un auditor externo, entender el estado actual de la configuración y cuál ha sido su historia. Preguntas como, ¿qué cambios se han hecho en el módulo de facturación este último mes? ¿Quién aprobó la última modificación del documento de requisitos? ¿Qué versión exacta del sistema está ahora mismo desplegada en producción? Esas preguntas tienen que poder responderse fácil gracias a estos informes. Son vitales para la gestión del día a día y para poder seguir el rastro a largo plazo. El material sugiere consultar fuentes como el libro de Alejandro Teruel para ver ejemplos más prácticos. Identificar, controlar, auditar y reportar. Un ciclo bastante completo para mantener el software bajo control. Mencionaste estándares antes. ¿Existen guías internacionales que ayuden a implantar todo esto? Porque suena complejo como para que cada empresa invente la rueda desde cero. Efectivamente, claro que existen estándares que dan un marco común y ayudan mucho. El dossier destaca dos que son importantes. Uno es la norma ISO 10007. Esta da directrices generales sobre cómo aplicar la gestión de la configuración dentro de una organización. Y ojo, no solo para software, sino para cualquier tipo de producto o servicio. Cubre todo el ciclo de vida. El otro es más específico de nuestro campo, del software. La ISO IEC 12207. Este estándar es enorme, cubre todos los procesos del ciclo de vida del software y dedica una parte importante a la GCS. Detalla qué información hay que registrar, cómo gestionar los cambios, cómo hacer las auditorías, etcétera, a lo largo de todas las fases, desde el desarrollo hasta el mantenimiento. Son referencias clave, la verdad, para implementar una GCS que sea robusta y que esté reconocida internacionalmente. Bien, creo que tenemos una visión bastante completa ya. Si tuviéramos que resumir la esencia de por qué la GCS es tan importante, ¿qué diríamos? Porque, admitámoslo, a primera vista podría parecer, como decíamos, mucha burocracia. Podría parecerlo, sí, pero es justo lo contrario a burocracia innecesaria. Es disciplina. Es disciplina de ingeniería pura y dura. La GCS es simplemente la respuesta estructurada al hecho de que el software es complejo, y como no para de cambiar, necesitas orden. Sin ella, los proyectos se vuelven, pues eso, inmanejables, la calidad se va al traste y los costes se disparan. Es la forma de asegurar que sabemos qué tenemos entre manos en cada momento, que los cambios se hacen de forma controlada y que podemos confiar en el producto que estamos entregando. Entonces, el mensaje clave es que este control estructurado no es un freno, sino más bien una garantía de calidad, de poder rastrear la evolución, la trazabilidad que mencionabas y, en definitiva, un factor clave para que los proyectos de software lleguen a buen puerto, sobre todo cuando son complejos o son críticos, ¿no? Exactamente. Es como invertir un poco en orden para evitar el coste, que siempre es mucho mayor, del caos y de los errores graves. Y ahora, para dejar a quienes nos escuchan con algo en qué pensar, empezamos diciendo que el cambio es inevitable, esa primera ley. Pero hoy en día el ritmo de cambio es, bueno, es vertiginoso, ¿verdad? Especialmente con las metodologías ágiles que precisamente buscan adaptarse súper rápido. ¿Cómo encaja esta necesidad de agilidad con la formalidad que a veces parece que requiere la GCS tradicional? Uf, esa es una tensión muy interesante y muy, muy actual. La primera ley de Persoff sigue totalmente vigente. El cambio persiste. Eso no ha cambiado. Pero la velocidad a la que se espera que respondamos a ese cambio es muchísimo mayor ahora. Esto plantea una pregunta clave, yo creo. ¿Cómo pueden las prácticas de GSC, sobre todo las más tradicionales que implican comités, procesos formales, etcétera, adaptarse para no convertirse en un cuello de botella en entornos ágiles? ¿Qué mecanismos o enfoques de GSC permiten mantener ese control esencial sobre la configuración sin sacrificar la velocidad y la flexibilidad que exigen los ciclos de desarrollo modernos? No se trata de eliminar el control, ni mucho menos, sino de encontrar formas quizá más ágiles, más automatizadas de ejercerlo. Es un desafío constante, la verdad, y un área donde la innovación en herramientas y en procesos es fundamental.